llora cada hora al recordarnos. Nos miramos sin hablar por el viejo boledal. Seguimos aquí en Radio La Candela, seguimos en la 94.5 y ya estamos acá. Ella es una ciudadana allí de la ciudad de... pero suponemos que de la ciudad de Minas. Bueno, un grupo de ciudadanos de ahí, una solicitud para declarar el departamento de La Valleja. ¿Qué tal, Carol? ¿Cómo te va? Muy buenos días, es un gusto, pero cerca del corazón, porque estamos a robar nuestros recursos naturales, nuestra forma de vivir y de producir la tierra. Carol, contanos un poco, tú ya me lo comentabas fuera del aire, pero para aclarar esta solicitud que ustedes presentaron. Sí, mire, nosotros tenemos alrededor de 4.000 impedimentos mineros, o mejor dicho, denunciados por minerías, por sociedades anónimas mineras multinacionales, de los cuales esos 4.000 más de la mitad del departamento de La Valleja, por lo cual se comenzó a informarlos que sus padrones estaban denunciados por estas mineras, y se formó un grupo de trabajo en el cual se juntaron firmas para presentarle a los nuestro territorio rural, reserva ambiental, área de reserva ambiental y cielo abierto. La iniciativa es proponer una ordenanza que se incorpore a la reglamentación 8, que los ediles tienen la potestad de votar en cada departamento, declarando La Valleja área de reserva ambiental. Ahora, los he votar este próximo miércoles 26 a una junta, y bueno, y si Dios quiere, si lo voten, que el tema se trate en la junta, comenzará una de información, y tenemos la esperanza, tantas departamentales, para que protejan nuestros productores, protejan nuestra tierra. Claro, contanos un poquito cómo es la distribución dentro de lo que es la situación ahí en el departamento de La Valleja en cuanto a cantidad de ediles de los distintos... Bueno, los ediles, si no me equivoco, hay alrededor de 10 nacional, 2 del Partido Colorado y el resto del Frente Amplio. Convocando, y la petición convocando a los coordinadores de bancada de todos los partidos, misma... solicitud solamente concurrieron 12 ediles, uno del Partido Colorado. Después la solicitud fue elevada a la Junta por 12 ediles más del Partido Nacional. Y bueno, esperé otros 12 restantes que nos faltan para que nos aprueben, para que el tema sea tratado en la Junta, ¿no? Los vecinos de todo el departamento van a venir a apoyar ese día, el miércoles 26, a los ediles que tuvieron la valentía de petición en la Junta, los van a venir a apoyar personalmente, ¿no? Y hacer una movilización con mucha convicción acá en la ciudad de Minas. Ahí está. En definitiva, entonces, el partido, esos ediles que están presentando la iniciativa, ¿cuánto a las posibilidades reales que tenga de que solamente con la... digo el Partido Nacional porque fueron parte de los que presentaron la iniciativa, estarían los votos para... El tema, estimado, que esto es un tema... a partidario, ¿no? Porque es un tema de información, primero que nada, de saber de esto, y pasa por ahí. No tenemos demasiada información acerca de esta nueva actividad. Que yo trabajo en el área de la salud, y a estos procedimientos en todo el país, con esta enfermedad tan que uno le tiene tanto miedo, que es el cáncer, ¿no? Uno, cuando tiene los síntomas, es porque ya está invadido. Bueno, esto es lo mismo. En el 2006 y 2007 empezaron todos los pedimentos mineros en La Valleja, y me atrevo a estos mineros de sociedades anónimas extranjeras para hacer minería en cielo abierto, y sobre todo la de oro. Recién en la campaña pasada nunca se habló del tema ningún partido político, pero no se habló porque además carpeta de que esto se iba a promover y se iba a hacer, pero por internamente ya se estaban dando todos los pedimentos mineros. Estamos y vemos que tenemos más de la mitad del departamento de La Valleja tomado, aunque no estén explotando el territorio, ya lo están, la matriz productiva, porque si usted mañana quiere ir a pedir un préstamo para acá, o para engordar unos novillos, o para hacer... El Banco República, si usted está denunciado por las mineras, no le va a dar ningún préstamo, ni ninguna ayuda. Si tenemos más de la mitad del territorio nuestro pedido por las mineras, nos cuarta la libertad de producir, en verdad la mayoría de los productores y de los que vivimos en la tierra no sabemos nuestros ediles. Yo no les echo la culpa de es un problema que tenemos todos. Lo empezamos a visualizar cuando sabemos que o el lechero o aquel productor de allá chacarero tiene denunciada hasta su casita. Ahí no sentíamos hablar de minería, no sé qué, a la tirí, pero como estaba tan lejos, era un problema de otros. Ahora cuando empezamos a dar cuenta, los padrones que ves en internet no son números, son personas, son seres humanos, son formas de vida, a ti, es en Santa Lucía, ¿entiendes? Entonces, que nuestros ediles hay que darles la chance de que se informen, pues actúen en consecuencia. Ajá. Los que tienen responsabilidad de gobernar, que darse cuenta que todos estos proyectos necesitan licencia social y que las TAR también tienen derechos y no pueden pasar por encima de ellos. Y bueno, un poco es eso lo que estamos manejando a nuestros representantes en la Junta y después vamos a agotar todas las instancias que nos marca presentar esto en la Junta Departamental para incorporar esta ordenanza a la reglamentación de esa ley. Si no logramos los votos necesarios para que esto se lleve adelante, comenzaremos en un departamental o una iniciativa departamental, que eso lo vamos a ver en la evolución de los hechos, ¿no? Llama la atención la cifra que manejaste de la mitad del departamento de La Valleja. ¿De qué superficie estaríamos hablando? ¿Tenés idea? Estamos hablando de 450.000, tiene 1.000.000 de hectáreas, sí, sí, rurales, de las hay 150.000 hectáreas que están forestadas y son montes naturales también. Tenemos, bueno, lo que es territorio suburbano y urbano, póngale, no sé, 50.000. Y el resto, 450.000 hectáreas están denunciadas por las mineras. Y no es el fulano de tal, una empresa de minería, son sociedades anónimas que uno no sabe ni quién son, son capitales de acá, de allá, en definitiva son sociedades anónimas, rastreadas a nivel internacional, y que lamentablemente los productores son los últimos en denunciar, es a través de fotos satelitales, ahí ya escanean todos los campos, van a INAMIGE, las empresas, y el productor muchas veces portero o adentro de las casas. Entonces nosotros los que tenemos una responsabilidad social, porque cuando uno sabe que algo está pasando, es éticamente loable que trate de ayudar a la gente que afectada, tenemos que informar a los vecinos por toda La Valleja con la lista de padrones que están denunciados y que los vecinos vengan a ver si a ellos les tocó o no les tocó, ¿no? Porque decirle a un vecino de La Valleja, de Barrio Negra, de Los Tapes, de Polanco, de Varela, de Zapicán, de cualquier lugar de La Valleja, o su tierra denunciada, por una minera, es la verdad que es horrible, porque por más que no le des esa angustia que uno les ve en los ojos, la verdad, no hay derecho que lo que nos gobiernan no la haré. Ahí está. Carlos, bueno, te agradecemos muchísimo este contacto. La verdad que nos alegramos muchísimo que este movimiento que se está dando, sobre todo, creo yo, más allá que sabemos que hay muchos compañeros allí en Montevideo, creo que en el interior esto está tomando ustedes, la gente de 33, ahora ustedes en La Valleja, en Tacuarembó, entre pocos días se va a lanzar también, en el caso de Tacuarembó, hacia lo que sea. En Rivera también se está pensando en lo mismo. Es decir, de alguna manera sentimos que se está generando un movimiento importante por este tema y que, bueno, el interior, que muchas veces estaba demasiado escaso, va a terminar siendo abanderado en esto de estar preocupado, ¿no? Minería metalífera, el caso también del gas fracking. Muchas gracias y seguramente vamos a estar en contacto entonces con ustedes cercano a esa fecha del miércoles 26 para saber qué es lo que ocurre. La idea es que podamos compartir y que podamos apoyarnos mutuamente. Yo conozco muchísima gente en Tacuarembó, muchísimos amigos que trabajan la tierra y que, bueno, que seguramente necesitan el apoyo de todos también para salir adelante, ¿no? Esto no es por los trabajadores del medio rural, sino de todos. Es una responsabilidad de todos, ¿no? Igual va a ser afectado, así que tenemos que ponernos las pilas y trabajar por cosas positivas, el Uruguay natural tan tan promocionado y tan poco cuidado. Te mandamos un beso enorme, bueno, y vencer a los ediles, bueno, y si no, se seguirán por otras etapas. Te mandamos un abrazo grande y mucha fuerza para la gente ahí. Bueno, estábamos entonces con Carol Aviaga, productora ahí del departamento de La Valleja. Como ustedes ven, primero un petitorio a ediles de la Junta Departamental, y bueno, esperemos que cerca de 500, 600 firmas por ahí se, y bueno, esperemos que los ediles tengan la sensibilidad en este tema, y si no, obviamente la gente va a seguir por el camino del plebiscito, que es lo que la alta los ciudadanos, el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente, la gente, el vecino, el que tome una decisión en un tema tan sensible para el futuro de nuestro país.